Bien, las 9:04, vamos a saludar al intendente de Adolfo Van Praet, Marcelo Vicente. Marcelo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan, buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Marcelo, ¿cómo está la situación de Van Praet con el tema inundaciones? Hemos visto en los medios que está algo complicado. Sí, realmente complicado. Para nosotros debe ser una situación histórica realmente de... Con esta situación que nunca habíamos llegado a estos extremos, a una situación tan límite como esta, ¿no? La verdad que sí que es una situación muy complicada, es muy complejo el momento que estamos atravesando, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? ¿Está rodeado de agua en la localidad? Sí, nosotros todo lo que fue aguas de lluvias, con sus propios excesos, lamentables, pero real... nosotros toleramos todo, de la saturación hídrica que traíamos hasta diciembre y la que nos ocasionaron los 550 milímetros que nos llovieron de enero a marzo. El problema que hoy estamos teniendo es el agua que está corriendo por superficie y que viene de otras regiones, generalmente con niveles topográficos más altos que los nuestros. Entonces están escurriendo hacia esta localidad. Vienen desde el oeste hacia el este y nos encuentra a nosotros al paso. Bueno, nunca sucedió esto en la historia de Van Praet, que tiene 114 años de vida. Esto ha sido totalmente atípico y totalmente extremo. Y bueno, nos estamos defendiendo como podemos para tratar de derivar las aguas hacia los laterales de la localidad y que no nos ingrese al casco urbano. Y la estamos direccionando. Bueno, estamos en la gran disyuntiva si lo que estamos haciendo alcanza a compensar el agua que nos ingresa. Es decir, si podemos sacar la cantidad de agua que nos ingresa, estaríamos compensando, estaríamos equilibrando la situación y estaríamos peleándola desde un punto de vista con alternativas de salir triunfantes. Hoy por hoy es una lucha permanente, el día a día. Todavía no hemos podido equilibrar eso. ¿Qué tan cerca del casco urbano de la localidad está el agua? Y a 200 metros aproximadamente, 250. Muy muy cerquita. ¿Y este agua, que dice algo inédito, que nunca ocurrió, ha pasado algo en la provincia de Córdoba, por lo que usted cuenta, viene desde esa provincia el agua? No, yo no puedo aseverar eso. Yo lo que digo es que nosotros estamos a los límites interjurisdiccionales con Córdoba, sí. A 500 metros están nuestros pueblos, pero si viniera agua de algún sector de Córdoba, no ingresa cerquita de Adolfo Van Praet. Ingresa 15, 20, 30 y hasta 50 kilómetros al oeste, en zonas más altas que nosotros. Y se juntan esas aguas con las aguas, las lagunas, los reservorios de la zona de Relicó, aguas que han corrido desde la zona de Embajador Martini, Talucho, y hacen confluencia en una laguna muy grande que se llama aquí la laguna de Cortina, cerca de Relicó, que ha rebalsado su nivel, la ha superado ampliamente, y eso empieza a derivar aguas hacia las lagunas o reservorios que están aguas más abajo, y bueno, están llegando a nosotros en este momento. ¿Y ustedes para dónde la pueden sacar ese agua? El agua sigue su curso, como te decía, viene del oeste, sigue hacia el este, sí. Hace un embudo, un cuello de botella que le llamamos habitualmente aquí en el acceso de la localidad y en las puertas del pueblo, que es lo que estamos tratando de direccionar. Nosotros somos un pueblo que está atrás del ferrocarril, entonces las vías nos hacen de contención, por suerte. Lo que pasa que nos está filtrando agua por abajo del terraplén, bueno, nos está avanzando hacia el pueblo. Pero nosotros la estamos direccionando paralelo a las vías del ferrocarril, desde el oeste hacia el este para que sigan su curso. Está bien. En el ingreso a la localidad está, justamente. Claro. Y esta obra, bueno, la están haciendo con ayuda de la provincia, me imagino. Sí, seguro. Tenemos todas las asistencias, desde salud pública, bienestar social, defensa civil, maquinaria de vialidad, asistencia también de recursos hídricos. Bueno, las maquinarias las tenemos todas, lo que pasa es que nos desborda la gran masa de agua que nos está llegando, ¿no? ¿Que hay pronosticado lluvia para estos días? Porque acá, por ejemplo, en Santa Rosa de Toay está lloviendo. Sí, está anunciado para para esta noche, esta tarde o noche, hasta mañana al mediodía aproximadamente. Está bien. ¿Cree que con esta obra que están haciendo de colocar estas alcantarillas tendría que estar equilibrado el ingreso de agua y la salida? No, es lo que estamos luchando diariamente para ver, porque eso no lo podemos medir. Lo vamos a poder medir o darnos cuenta si logramos que el nivel de agua que llega no suba más el pelo de agua que le llamamos nosotros, el nivel máximo, sí. Ahí estaríamos viendo que la lucha da resultado. Sí. Ahora, si a pesar del agua que estamos evacuando, vemos que el nivel hacia el oeste de la localidad sigue subiendo, es porque no lo podemos lograr. Ayer abrimos más alcantarillas, pusimos más baterías de alcantarillas y pusimos una bomba más. Me quedan 24 horas o 48 para que se estabilice esto que hicimos y poderlo medir realmente y que sea fehaciente para ver si resulta. Claro. Bien, Marcelo, no sé si quiere agregar algo más, si no le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, nosotros agregar para que se tranquilice nuestra gente que estamos trabajando todos los días, acá no hay feriados, no hay fines de semana. La preocupación es total al respecto y tiene prioridad uno para nosotros, salvar el casco urbano. Así que bueno, que se queden tranquilos que estamos trabajando en eso, ¿no? Claro. Bien, Marcelo, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Bien, la palabra del intendente de Adolfo Van Praet, Marcelo Vicente. Está complicada la situación ahí en Adolfo Van Praet, ingresa agua de todos lados. Por todos lados, sí. Y bueno, están viendo a ver de qué forma la hacen circular para que no se quede cerca de ahí del casco urbano de la localidad de Adolfo Van Praet.